me voy a Ignacio, que como siempre nos trae el consejo de la semana, del que también aprendemos cada miércoles. Y hoy nos vas a hablar, Ignacio, de... De cómo renegociar nuestros contratos. Pues bien, esperemos que lo renegociemos bien, sobre todo las agencias, para que nos paguen un poco más los clientes. Cuéntanos. Bueno, me quedo con esto. Estupendo. Bueno, vamos a ver si damos unas pequeñas pistas de cómo podemos afrontar esta gestión. La verdad es que es algo que es relativamente común, sobre todo en estas fechas, que nos toca volver a negociar los contratos, el típico contrato que tenemos con prórrogas, salvo que se denuncie el contrato, y bueno, pues es muy normal que nos veamos en esta situación. Para afrontar esta situación de renegociación, lo primero es tener muy claro cómo integrar la renegociación dentro de todo el proceso estratégico, de toda la estrategia de la empresa. Quiero decir, no puede ser una cosa puntual que nos encontremos, uy, estamos ya casi a un mes del vencimiento del contrato, vamos a ver cómo afrontamos esto. Hay que integrar el seguimiento del acuerdo como parte de todo el proceso de negociación, porque hoy en día las negociaciones ya no es un proceso estático. Normalmente el mercado se mueve, la demanda se mueve y las circunstancias cambian, en estos últimos años todavía mucho más, con lo cual tenemos que estar preparados para este momento. ¿Cómo nos preparamos? Pues lo primero es tener en cuenta cuándo vamos a renegociar. Siempre es conveniente no esperar hasta el último momento, porque además esto puede crear tensiones, puede ponernos demasiado presionados y no debemos parecer desesperados a la hora de renegociar. También es importante aprovechar un momento en que la relación con nuestra contraparte sea buena, que hayamos tenido un especialmente buen nivel de servicio o que lo hayamos hecho especialmente bien. Ese es el momento en el que hay que sentarse a negociar. ¿Y qué renegociamos? Pues siempre va a haber algún tema que tiene que ser irrenunciable por nuestra parte. Es decir, vamos a renegociar una refinanciación de nuestra deuda, de cómo hacer el pago de la deuda, o cómo subir el precio a los clientes, o cómo bajar el precio a los proveedores. Esos puntos tienen que estar muy marcados, tienen que estar perfectamente establecidos y nunca debemos regatear en ellos. Tenemos que estar abiertos a ser flexibles y ofrecer compensaciones, ofrecer contraprestaciones en otros aspectos, pero ese lo tenemos que tener muy claro, que tenemos que centrarnos muy bien. Tenemos que justificar nuestra posición con datos objetivos y bien fundados para que no parezca un tema caprichoso nuestro, sino que realmente esto es necesario. Y, por otro lado, tampoco debemos tratar de ocultar el perjuicio de la otra parte. En una negociación casi siempre se busca el win-win, aquí suele ser difícil y, en este caso, pues no debemos ocultar que se produce un perjuicio. Lo que debemos de hacer es buscar la manera de ofrecer compensaciones. Y con estas guías, esto es muy complicado, cada negociación es distinta, pero con estas pistas espero que os ayuden a afrontar la renegociación de vuestros contratos. Y a que nos paguen más los clientes. Muchísimas gracias, Ignacio. Hasta aquí hemos llegado. Nos vamos y recuerden lo que les decimos siempre. Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.